A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder. Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin ti. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí. Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo. Hoy vago solo en el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar, porque ya te perdí. Canciones que han sido solicitadas a través de la línea telefónica o también por nuestra página web en este jueves inolvidable de boleros a través de la emisora de la familia. 10 minutos para puntualizar las 11 de la mañana y continuamos con las prácticas, las polémicas que en algunas comunidades del altiplano guatemalteco pues son una costumbre y son una tradición. Por ejemplo, en el municipio de San José Acatempa, en Jutiapa, existió el ritual del pañuelo blanco. Este consistía en una prueba de virginidad que se llevaba a cabo previo a la noche de la boda, cuando un miembro de la familia del novio, por lo general era la mamá del novio, que se presentaba en la casa de su futura nuera para comprobar su inocencia, y para lo cual le introducía en su vagina un pañuelo blanco. Si al sacarlo no había sangrado, la muchacha era despreciada por toda la familia y por todo el vecindario. Esto es lo que cuenta César Carrillo, investigador del pueblo Xinca. Además, con el fin de preservar la sangre húngara y española de algunos de sus antecesores, buscaban contraer nupcias con alguien de la comunidad. De esta cuenta, muchas veces, las uniones se llevaban a cabo entre parientes, así lo comentan. De acuerdo con el diario español El País, la costumbre del pañuelo es de origen árabe y fue una práctica común en España también, hasta la llegada de los Habsburgos. Incluso la reina Isabel la Católica tuvo que someterse a esta antes de su casamiento con el rey Fernando de Aragón. Historias que estamos platicando del cual con motivo del Día del Amor. Esta es la historia del pañuelo blanco. Vamos a seguir con ustedes platicando y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy, perdón, por todo tu dolor. Por este amor sin fin, perdón, perdóname mi vida. Se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar nomás. Aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Pasar no más, aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad, si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí. Perdóname mi vida. Perdóname mi vida es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues ya escuchamos la costumbre, la tradición del pañuelo blanco, pero fíjense que también ahora existe el rapto. Lo que aún prevalece en las comunidades de Jutiapa es el rapto de la novia, en la que se ven involucrados por lo general menores de edad. Los novios huyen de sus hogares por unos 3 días. Luego regresan a la casa de ella para pedirles perdón por lo que hicieron y al mismo tiempo piden permiso para casarse. Esto es lo que comenta Berta Recinos, que es vecina de Jutiapa. Algunas muchachas se unen por su gusto y otras se las llevan sin el consentimiento de los papás. En la cabecera de este municipio, otra práctica crucial se da el día de la ceremonia religiosa. Al salir de la iglesia, los recién casados deberán de esperar un tiempo de reclamo, es decir, Si algún hombre llega a las puertas del templo y quema cohetíos, lleva mariachis o simplemente se ríe, significa que la joven ya no es virgen, ya no es pura. Por lo tanto, no es digna del enlace matrimonial, suficiente para que los padres del novio cancelen de inmediato la boda. Y ya lo dejan así, se acabó todo. Este es otro de los rituales en este bello lugar como lo es Jutiapa, la cuna del sol. Vamos a seguir con ustedes platicando. Saludos para doña Virgilia Miranda, que nos sintoniza en la zona, es decir, en la zona 1, en las 7 esquinas. Saludando a su nieto que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños, Jairon Alexander Fernández. Vamos a complacerle a doña Virgilia con esto que dice así. Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi dignidad. Por piedad, por compasión, no me desprecies. Sin tu amor no me abandones. No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego. Que en la vida como un perro pasaré sin hablarte y sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. La miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi dignidad. Como un perro, Paquita, la del barrio, y fue para complacer a doña Virgilia Miranda, que nos sintoniza esta mañana. Estamos saludando también a don Julio Cajas, que nos está escuchando en la zona número 4, saludando a todos los niños que están incluidos en el hogar de niños minusválidos, hermano Pedro, y los que están precisamente en la Gruta de Lourdes, celebrando hoy el Día de la Virgen de Lourdes. Saludos para Miriam Orozco, que está también cumpliendo 49 años el día de hoy, de parte de sus señores padres, don Jesús Orozco y doña María Chávez. Pues felicidades. Y un abrazo muy cordial también para Juan Luis Lázaro, que hoy cumple 49 años de labor sacerdotal. Y lo están celebrando ahí en la Gruta de Lourdes, en la Casa Hogar del Niño Minusválido, hoy que es el Día de la Virgen. Felicidades pues para don Julio Cajas en la zona 4 y para doña María Chávez y don Jesús Orozco y Miriam Orozco, que hoy cumpliendo 49 años. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 10 de las 11 de la mañana y luego continuamos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Con motivo de los 74 años de Radio TGD, invitamos a nuestro respetable auditorio a que nos acompañen a escuchar la celebración de la Santa Eucaristía por nuestro aniversario desde el altar mayor de la Basílica de Esquipulas, este sábado 13 de febrero, desde las 9:45 de la mañana. Escúchenos. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Escuchado Tu Voz, es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son las 11 de la mañana con 6 minutos. Bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes. Pues algunas de estas prácticas, como casarse a temprana edad, ha respondido a costumbres ancestrales que, si se postergan, las mujeres las consideran que ya se les pasó la edad, que las ha dejado el tren, que ya nadie las va a ver, que nadie les va a hacer caso, y por eso agilizan que casarse a temprana edad. Ahora vamos a ver cuáles son los problemas de casarse a temprana edad. Hace pocos meses se llegó a aprobar en Guatemala el decreto 8-2015, que estableció que la edad mínima para casarse es de 18 años. Anteriormente era posible que las menores de 14 años pudieran contraer matrimonio. De acuerdo con la unión o el matrimonio a temprana edad conlleva varias causas, entre estas altos niveles de pobreza, hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos, unido a prejuicios sociales como la reputación familiar y el control de la sexualidad de la menor. Estos son unos de los problemas, y aún, como dijo alguien, hay más. Vamos a seguir platicando de ello. Saludos para doña Yoli Anzueto en la zona 8, claro, adelantito le vamos a complacer. Estamos saludando a Elmer de León, que nos oye en Salcajá, así también para don Mauro Villedas. Felicidades en Salcajá a los amigos que nos sintonizan y les complacemos con mucho gusto a través de este espacio. Queriendo que me correspondes con ferviente amor, y entre las cadenas de mis desvaríos, con tus besos fríos te recordaré. Soñaré contigo que me estás amando, que te estoy sintiendo muy juntito a mí, mas no con desprecio, solo con cariño, como el que te tengo, quiero recibir. Soñaré contigo, que me estás queriendo, que me correspondes con ferviente amor, y entre las cadenas de mis desvaríos, con tus besos fríos, te recordaré. Soñaré contigo que me estás amando, que te estoy sintiendo muy juntito a mí, mas no con desprecio, solo con cariño, como el que te tengo, quiero recibir. Soñaré contigo que me estás queriendo, que me correspondes con ferviente amor, y entre las cadenas de mis desvaríos, con tus besos fríos, te recordaré. Gracias. Gracias a los amigos que nos están sintonizando esta mañana y hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera. Y con esta hemos tenido el gusto de complacer a los amigos que nos están oyendo en Salcajá, a don Wilmer de León y a don Mauro Villedas. Y nosotros seguimos platicando por acá los cuestionamientos del matrimonio. Estábamos por acá platicando de los problemas que hay para los que se casan a temprana edad, que pareciera ser mientras más pequeñas, más garantizada su inocencia. Es un control ingrato sobre la sexualidad en la vida de las niñas. Eso es lo que comenta la antropóloga, aclarando que esta no es una práctica determinada, grupo sociolingüístico, sino que sucede en todos los niveles de la sociedad guatemalteca, donde la virginidad es un valor social arraigado. En muchas comunidades hoy se cuestionan los hábitos y las costumbres que se han convertido en algo nocivo para la vida de los niños, las mujeres y los hombres, lo señala la antropóloga, especialmente cuando implica violencia contra la mujer. Y esto es precisamente el problema de contraer matrimonio a temprana edad. Es donde existe más la violencia contra la mujer, por muchas razones de las que hemos estado platicando, principalmente de estos ritos, como lo dice precisamente la práctica las polémicas, los gritos de comprobar la virginidad, el robo de las novias y lidiarse a golpes, que son parte de las costumbres de algunos lugares de nuestra Guatemala. En algunas comunidades del altiplano, tener esposa, pues ya lo saben, como se los he comentado, es un acto de compraventa. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos prestan su sintonía. Saludos para doña Elizabeth Bámaca, que nos está escuchando. Saludos también para Juanita Jacobo, escuchándonos en el barrio Las Flores. Saludos también para la doctora Mejía. Gracias por esa sintonía, por los saludos, por los deseos que tienen para el personal de la emisora con motivo de este 74 aniversario que ya viene este próximo sábado. Vamos a complacer a doña Yolanda Anzueto, que nos escucha en la zona 8. Jueves inolvidable de boleros. Escuchado Cerezo Rosa con la participación del recordado maestro Damaso Pérez Prado para complacer a doña Yolanda Anzueto, que nos oye en la zona número 8. Pues seguimos platicando de lo que es el Día del Cariño. Tantas cosas que hemos escuchado, platicado de las costumbres, de las tradiciones, de todo lo que existe en algunos apartados rincones de nuestra patria. Y vamos a platicar ahora de lo que es el Día del Cariño, que son las leyendas y los romances. La forma de cortejar ha cambiado, pero ese sentimiento, ese es el mismo, como dicen muchos, claro que sí, sigue siendo el mismo. Aunque tradicionales prácticas de enamoramiento han sido desplazadas por otras modernas y costumbres extranjeras y comercializadas, historiadores y cronistas recuerdan que la provincia, ahí existían singulares formas en las que los hombres, le declaraban su amor a una joven y la manera en que éstas le correspondían. Esto es lo que nos cuenta la historia. Pues en el Santiago Atitlán, allá en Sololá, Teresa Mendoza, de apellido también Ramos, recuerda que era común que los hombres cortejaran a las mujeres cuando éstas iban al lago de Atitlán a lavar o a acarrear agua en tinajas de barro. Después de muchos intentos del hombre, pues las jóvenes tenían la costumbre de dejar caer la tinaja para que se rompiera y como señal de que aceptaban a quien la estaba cortejando. Si la relación se volvía más seria, se debía de contratar a un chamán, estos así le dicen a los testigos, para pedir la mano de la novia a los señores padres. Aquí les llamamos nosotros tertuleros y en Sololá les llaman machán. Aquí un tertulero antiguamente le iba a pedir la mano al papá de la novia para contraer matrimonio con el novio. Era contratado un tertulero que llevaba en sus manos un fresco ramo de azucenas. Y allá en Sololá contratan a un machán, pero aquí no me cuentan si lleva algo en la mano o no, pero la cosa es que hay algo parecido. Y vamos a seguir platicando de esto, pero también vamos a complacer. Estamos saludando a doña Aura Ponce, que nos está escuchando en la colonia Los Cerezos, zona 9. Felicidades a doña Aura Ponce, gracias por esa sintonía y por los saludos al personal de la emisora de la familia. Saludos también para Jacobo, para Juanita y para la doctora Mejía. Elizabeth Mamaca, felicidades para Elizabeth. Le vamos a complacer con la canción que quiere escuchar. Cerca del mar, yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor, tu amor y mi amor. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar. El programa Jueves Inolvidable de Boleros, otra de las canciones solicitadas en este espacio y siempre a través de la emisora de la familia. Estábamos platicando por acá de las tradiciones, las costumbres que existen en Sololá, pues después de que muchos intentos el hombre de molestar a la joven, tenía que una costumbre de dejar caer la tinaja, como les comentaba, para que se rompiera, en señal de que aceptaba a quien la estaba enamorando. Si la relación se volvía más seria, se debería de contratar a un chamán. Este le llamaban testigo, lo que le llamamos aquí, les decía yo, tertulero. Allá les llaman chamán, para pedir la mano de la joven para contraer nupcias o ser novia del hijo. El escritor sololateco Carlos Urízar nos comentaba que esta práctica estaba inspirada en la historia Sutujil, cuando Chinamit o Chitinamit era gobernador por el cacique Tepepul y su hijo se enamoró de una bella joven quien no le correspondía porque su corazón ya pertenecía a un plebeyo. Ante la negativa se hizo pasar por el plebeyo y citó a la joven a un desfiladero solitario para aprovecharse de ella y sin embargo la doncella al darse cuenta de ese engaño se lanzó al lago para morir antes de entregarse a él. Con el impacto también se quebró la tinaja que la llevaba la joven. Se dice que el fuerte viento, conocido como Chocomil, que sopla sobre el lago, es la doncella que recorre las aguas en busca de su amado, el plebeyo. Esta es una historia que nos comenta el historiador sololateco Carlos Urízar. Continuamos con el programa y estamos saludando a Teresita Fajardo. Le vamos a complacer, Teresita, con esto que viene a continuación. Jueves inolvidable de boleros. Estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar. El día que el eco no quiera repetirme a gritos que te adoro, te dejaré de amar. El día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar. El día que deje de salir el sol y la deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. Angélica María nos ha interpretado El Día. 11 de la mañana con 30 minutos y nosotros continuamos por acá platicando datos con relación al Día del Cariño, el Día del Romance. Bueno, pues fíjense que en Jutiapa, el cronista Luciano Castro nos comentaba que hasta en la década de 1960, los novios no podían verse en la calle, sino que solamente en la casa de los padres de la novia. Y naturalmente en su presencia, en la presencia de los papás. Además, los regalos que el pretendiente llevaba no eran para la novia, sino para los señores padres. Era normal obsequiarles quesos, tortas, lo que servía para congraciarse con ellos y para demostrar que tenía dinero para poder formar un hogar. Esto era lo que él tenía que demostrar, que tenía con qué pagar y llevarles algo. Y entonces ya los papás decían, bueno, este nos está trayendo cosas así para comer, flores, regalitos, pues quiere decir que este muchacho nos conviene para nuestra hija porque tiene dinero. Esto es lo que pensaban los papás en aquellos años. Y durante la década de 1970, una banda marcial de la zona militar ejecutaba melodías musicales en el Parque de la Cabecera de Jutiapa. Esto eran jueves y domingos. Y mientras las señoritas se sentaban en las bancas, los jóvenes caminaban alrededor de los jardines en espera de una señal de su amada para ir a sentarse junto a ella. Luego fue inaugurado el cine Dardón en aquellos años, en donde los novios podían ver películas románticas. También se acostumbraron serenatas, pero las canciones no tenían que ser muchas, pues de lo contrario las fuerzas de seguridad los encerraban por escándalo en la vía pública o hasta los obligaban a casarse de inmediato. Así era antiguamente la costumbre, la tradición en Jutiapa. Vamos a seguir platicando con ello, pero también Vamos a complacer a doña María Antonieta Coroy. Felicidades, ella nos está escuchando en el barrio Santa Ana. Jueves inolvidable de boleros. te voy a dar un consejo y tú me lo agradecerás. No me quieras así, corazón, que te hace daño. Quiéreme un poquitito como yo a ti. ¿No ves que a lo mejor no hice bien? Soy un sueño en tu vida, y que tal vez mañana podrás arrepentirte. Oye mi consejo, corazón, y tú verás que un día sonarán las campanas de la felicidad. Agradecerás. No me quieras así, corazón, que te hace daño. Quiéreme un poquitito como yo a ti. ¿No ves que a lo mejor no hice bien? Soy un sueño en tu vida, y que tal vez mañana podrás arrepentirte. Oye mi consejo, corazón, y tú verás que un día sonarán las campanas de la felicidad. Participación de Javier Solís en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta canción fue para complacer a doña María Antonieta Coroy a través de este espacio y por la emisora de la familia. Bueno, pues así son las leyendas, los romances del pasado. Pero hay una muy triste, fíjense ustedes que en la provincia también hay historias tristes, pero que son recordadas por ser ejemplo de la fidelidad, como una que sucedió en Cobán, Alta Verapaz, en la que se recuerda a Rosalina Guerrero, conocida como La Chalina, quien cuando ella tenía 16 años de edad quedó vestida de novia, plantada en la iglesia. El novio nunca se le volvió a ver la cara. Decepcionada, Chalina se encerró en su casa de sus señores padres en la tercera calle 2-38 de la zona 3 en Cobán. Esta es una historia triste y verdadera. Pues ella vivía, como les decía, en la tercera calle 2-38 de la zona 3 en Cobán y no volvió a salir nunca de su casa porque le daba vergüenza de que, como ustedes verdaderamente saben cómo son las cosas, hay personas que cuando algo le sucede a uno, y como un caso de estos, lo que hacen es burlarse o reírse de ella, como tratando de evitar que la dañaran otra vez en el corazón, dice ella. Solo se le veía de vez en cuando se asomaba por la ventana, pero nunca llegó a salir a la calle. Ella se encerró para siempre porque, como decía ella, le dieron un fuerte golpe en el corazón y por vergüenza de que la gente se riera de ella, quedarse vestida de novia en la hora del casamiento, en la hora de la misa,

pues aún existe la costumbre de los micos y de las palomas. Fíjense ustedes que el historiador Fernando Urquizú expuso que antes de la comercialización del Día de San Valentín, Día del Cariño, era bastante popular que la mujer le obsequiara a su pareja un mico a cambio de recibir una paloma durante la conmemoración del Corpus Christi. Datos importantes, datos de historia, y todo por el Día de San Valentín, el Día del Cariño, que se va a celebrar este próximo domingo 14 de febrero. Pues pocas son las personas que conocen el origen de esta festividad y quizás les asombre enterarse de algunos datos de que tienen mucho interés. Las raíces de esta festividad, conocida actualmente como el Día de San Valentín o Día del Cariño, se remonta a la antigua Grecia, donde se rendía culto al Pan. Este mítico dios de la fertilidad, mitad hombre, mitad cabra, era de carácter violento o imprescindible, por lo que aterrorizaba a los seres humanos, y de ahí el origen de la palabra pánico. Se creía que el pan cuidaba a los rebaños mientras tocaba la flauta, sin embargo, se distraía con facilidad. Amó a muchas ninfas, a muchas diosas, mitologías que vivían en los bosques y se asociaban también con las prostitutas. En algunas esculturas se le representa solicitando el amor a Prodita, diosa del amor, lo que Eros, también dios del amor, apasionado, revoloteaba sobre ellos y muy parecido como lo hace Cupido. El día de San Valentín, el día del cariño. Bueno, estamos saludando y complaciendo a don Oscar Jack en la zona 4. Una flor sin rocío morirá. Vendrá la primavera, aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor, y es por eso que no vivo más. Una lágrima, Estelita Núñez en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues el día sábado, mañana es 12, sábado 13, se estará celebrando el Día Mundial de la Radio. Pues el Día Mundial de la Radio se celebra cada 13 de febrero y vale la pena retroceder con el tiempo para dar un vistazo a los inicios de la radiodifusión en Guatemala. Eso sí, gracias al emprendimiento que tuvo el ingeniero de la telegrafía Julio Caballeros Paz, quien llevó a cabo con éxito la primera transmisión hace 92 años y que luego incursionó en este medio. Carlos Cifuentes, productor del programa Chapinlandia, recuerda que Caballeros, considerado el padre de la radiodifusión en Guatemala, recibió las primeras ideas sobre cómo crear una radio de un colega en México. Ahí fue donde se le encendió el foco a él. Vamos a platicar de esto de la primera radio. Mientras tanto, estamos saludando al profesor César Cajas, que nos sintoniza. Felicidades, don César. Gracias por la sintonía y le complacemos, claro que sí, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Inolvidable de Boleros. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras. Río Rebelde, hemos escuchado a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros con la participación de Julio Iglesias. Estamos ya platicando del Día Mundial de la Radio, que es el día sábado 13 de febrero, el aniversario de la emisora de la familia. Pues este viernes, mañana 12 de febrero, no se pierda el informador quetzalteco de 11 y media a 12 del mediodía. Y los sones de mi país de 12 a 14 horas por esta su emisora Radio TGD. De 12 a 14 horas mañana, aquí en la emisora de la familia. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para el profesor César Cajas. Despuesito del corte comercial de las 12 meridiano, viene la canción que usted quiere escuchar. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM.